Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos un martes más a Un Punto Azul, podcast que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Este es nuestro programa 2 de la temporada. Ya empezamos en la primera semana de septiembre. Y recordamos que toda nuestra información la podéis encontrar en nuestra página web www.aamagallanes.es. Y como siempre, agradecer a la pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa y grabar este podcast. Hoy tenemos con nosotros, tenemos poquita gente, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, un servidor, José Luis Espí, y haciendo el control hoy tenemos a Luis María Moguer. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas. Pues bien, otra semanita que estamos aquí, dispuestos a daros un poquito de ciencia, a nuestro estilo, como siempre. En tiempos muy malos decía golpes bajos, malos tiempos para la lírica, ¿os acordáis? Vosotros que sois veteranos, igual que yo. Pues ahora es malos tiempos para la ciencia, ¿no? De repente aparecen gente que cree que la Tierra es plana y cosas de ese tipo. Y digo, bueno, algo estamos haciendo mal, porque nosotros llevamos divulgando ciencia desde 1999, ¿vale? Con un programa semanal, oye, y creemos que no lo hacemos tan mal, digamos, ¿no? Entonces, un poquito de ciencia siempre viene bien, ¿vale? Y saber ciencia es muy bueno. Es decir, la gente no le da ningún corte de decir, oye, ¿quién escribió el Quijote? Uf, ni idea. Dice, joder, qué torpe eres, ¿no? Y parece que seas torpe. Ahora tú le dices, ¿quién fue Newton? Dice, yo qué sé, si yo soy de letra, y se quedan tan panchos. Lo tienen como una cosa que es como de otra gente, de otro mundo. No, la ciencia está en todas partes, ¿no? Hoy mismo he escuchado una noticia viniendo para acá de que España, en una estadística, ha salido la que es la que tiene mayor porcentaje de gente, de jóvenes de 20 años, sí, o aproximadamente de 20 años, que ni estudia ni trabaja. Los nini, los famosos nini que llamamos, es, ¿no? Es el mayor porcentaje en Europa. Lo tenemos en España. Pues fíjate, para poca cosa que vamos número uno, vamos número uno en esto, ¿no? Qué cosa. En fin, pues nada, arrojemos un poquito de ciencia a nuestros oyentes y empezamos con algunas noticias que queremos comentar. Siempre empezamos con alguna noticia, algún aspecto noticiable de la semana, a ver qué podemos sacar esta semana, Lito. ¿Por qué empezamos? Yo tengo por aquí tema una de Europa Press, que se descubre un evento crucial justo antes de la muerte de una estrella. Se ha descubierto un proceso previo que no se conocía a la explosión de supernova, de estas termonuclear, supernova tipo 2, de estos que las supernovas que aparecen por colapso gravitatorio, por cuando el núcleo de hierro ya no puede fusionar, es endotérmico y se colapsa toda la estrella. Pues se ha descubierto en un proceso previo del viento estelar que hay previo a la explosión a la supernova, interacciona con el medio interestelar favoreciendo el desprendimiento de energía para que después, cuando la explosión de supernova sea tan exotérmica, o sea, sea tan espectacular y libere tanta energía, pues uno de los factores es que este, digamos, proceso previo, interacción del viento estelar con el viento interestelar del resto de que tiene rodeado a la estrella que está muriendo, favorece ese intercambio de energía para que después, cuando venga la explosión de verdad grande, genere esa tantísima cantidad de energía. Se está estudiando porque es una de las incógnitas, o por lo menos no se sabe en concreto el proceso con pelos y señales del por qué se desprende tantísima energía en una supernova termonuclear de tipo 2. Más o menos esta es la noticia que no llega más allá, pero se sigue investigando. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo aquí una noticia que se me había olvidado, menos mal que me he acordado. Me escribe a través de nuestro, del Instagram de nuestra agrupación, Martín Navarro. Martín Navarro, sí, vale, lo conoce, es oyente nuestro, y es el antiguo administrador de Misterios de la Ciencia, que siempre lo hemos nombrado aquí, patrocinado por Misterios de la Ciencia, siempre lo nombrábamos, vale. Después pasó a ser muro de Facebook, después Twitter, Google Plus, vale, y al final radio y podcast de divulgación científica en español. Dice que el motivo de este de enviarnos este mensaje fue que los mensajes van a dejar de ser activos, ¿vale? Dice, lo dejo. Cuando una afición se convierte en una obligación, hay que pensar en dejarlo. Entonces, lo va a dejar. Entonces, ha tenido la deferencia de escribirnos, porque dice que nunca ha agradecido bastante que siempre lo nombráramos en todas las... por deferencia de Misterio de la Ciencia, tal. Entonces, yo le he dicho que le contesté, que lo sentía mucho, lo siento mucho que esto, pero que aquí estamos para lo que quiera y que nuestras puertas están abiertas. Y él dice que hoy que gracias y que seguirá descargando y escuchando nuestro programa y que no en vano dice que en su día ganó un libro. ¿Te acuerdas de los concursos? Pues este fue uno de los ganadores. ¿Acordaros de nuestro famoso concurso de libro? Pues este tiene un libro y entonces participaba, seguirá participando y escuchando nuestro programa y nos da alientos para que continuemos. Pues nada, un saludo. Y en cuanto vuelvas a la acción o lo que sea, aquí estamos dispuestos a patrocinar Misterio de la Ciencia de nuevo. Muy bien, eso quería decirlo y se me había olvidado comentarlo antes de la escaleta de principio de... Bien, ¿alguna cosa más? ¿Alguna noticia? Sí, otra lo noticia. De Granada que, es importante, que, creo, sí, ¿no? Sí, Lito, adelante. Me ha venido escuchándolo en el coche, así que no tengo soporte a poder leer ni demasiada información, pero me he quedado con el titular emitido por Onda Cero. Que el proyecto del reactor, un acelerador de partículas, se va a ir en principio para Granada. Muy bien, era uno de los sitios y todo el mundo queríamos que viniera para Granada y no para otro lugar de otro país. Vamos. De otro país, pues parece ser que se va a conseguir que vuelva para que esté en Granada. Supongo que habrá tenido algo que ver los esfuerzos de nuestro nuevo ministro. Sí, yo creo que desde que entró de ministro estaba muy implicado en ese tema, estaba muy interesado, sí, en traer ese gran proyecto a nuestro país, y concretamente a Granada. Pues en principio su utilidad para aquellos que no sepan para qué demonios sirve un acelerador de partículas, que sirve para muchas cosas. Una de ellas, que es para en principio para la que está planteado en primera Sheldon instancia. Diría que es como mirar cara a cara a Dios y ver la creación. Eso diría Sheldon Cooper, pero no, nosotros vamos a explicarlo de otra manera. Tiene mucha utilidad, investigación pura, básica, digamos, de física de partículas, pero este va a tener una tendencia un poquito más práctica para intentar llegar a hacer realidad el reactor de fusión. De fusión. Recordarlos que hay dos palabras muy, muy parecidas y que son completamente diferentes, que es la fisión y la fusión. Uh-huh. Hasta ahora los reactores que tenemos en nuestras centrales nucleares, que tenemos en España varias y en el mundo un montón de ellas, pues son reactores de fisión. Es decir, un núcleo grande se golpea con altas energías con neutrones y se parte en otro más pequeño, y en esa rotura se libera una energía que aprovechamos para producir energía eléctrica. En otros casos la hemos aprovechado para otras cosas peores, pero bueno, nuestra idea es hacer energía eléctrica. Y al contrario, la de fusión, fisión y fusión, la gente confunde mucho, pues cuando es fusión es dos núcleos pequeños fundirlos en uno más grande. Y ese defecto de masa que adquiere cuando dos pequeños se juntan en uno grande, se desprende una cierta energía, que es lo que hace que esa la podamos aprovechar. ¿Qué pasa? Pues esa es la energía básica que tienen todas las estrellas. ¿Por qué brillan las estrellas? Porque dentro tienen reacciones de fusión. ¿Esto es importante? Pues esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el residuo de la fisión es uranio radioactivo, que uno no sabe dónde ponerlo, hay cementerios nucleares, producen radiaciones ionizantes y es un desastre ecológico la mayoría de veces. Pero la fusión el producto de desecho es helio y agua y cosas de ese tipo. Entonces sería la panacea de energética mundial, pero no somos capaces todavía de coger dos núcleos de hidrógeno, juntarlo, porque hacen falta unas condiciones de presión y temperatura tan grandes como las que hay en las estrellas, que ahora no dominamos eso. Si pudiéramos dominar ese tema, pues los problemas energéticos de la Tierra, ¿verdad, Lito? Sí, Europa ya lleva en proyectos LITER y otros que han ido detrás para intentar a ver cómo se solventa ese problema de esa cantidad de, sobre todo, temperatura y confinamiento, porque a esa temperatura tan alta, como dice José Luis, el problema que tenemos es el contenedor, porque el uranio se contiene, las barras de uranio de los reactores de fisión se controlan con unas piscinas de deuterio, con unos embalajes o protecciones de plomo, en fin, que hay maneras, pero la fusión... El laboratorio se ha conseguido, pero muy a pequeña escala y muy puntualmente, una fusión sostenida para poder dar servicio a una, como la central nuclear, a toda una ciudad y demás, todavía está muy, muy lejos, estamos muy lejos. Es un problema muy gordo. Lo que se llama la fusión fría. Sin tener que alcanzar esas temperaturas, es muy, muy complicado. Porque acordaros que hemos hablado aquí muchas veces, Lito sobre todo, que trae muchas veces esos temas de vida estelar y demás. Y todos sabemos que dentro de la estrella hay millones de grados. Como hay millones de grados, están tan cerquita unos núcleos de otros que se fusionan. Y por eso las estrellas brillan. Pero aquí en la Tierra, ¿cómo consigues millones de grados en un recipiente sin que el propio recipiente se derrita, verdad? Entonces, ahí estamos. Y esto será un impulso más para la idea esa que tenemos desde hace muchísimo de conseguir fusión nuclear. Y como comentábamos antes de empezar el programa, no solo hay que quedarse con el mero proyecto científico, sino la riqueza que trae al país, de nuevo, nueva preparación. Porque industrias tienen que llevar unos aparatajes allí tremendo. Ingeniería, ingeniero, nuevos doctorandos. Todos los doctorandos en física que saldrán de allí. La universidad crecerá un montón, etcétera, etcétera. Sí, sí, es todo un proyecto a esa escala, porque para hacer un acelerador, aunque sea pequeño, no vamos a compararnos con el LHC, no con el CERN, ¿no? Pero aunque sea pequeño, siempre dará un impulso a la ingeniería y a la física básica, a los futuros físicos que se especialicen en física de partículas, que es una de las ramas que necesita esta tecnología. Muy bien, pues a ver si se consolida el proyecto y podemos tener ese espectacular acelerador de partículas aquí tan cerca, en Granada, aquí al ladito. Bien, ¿alguna cosita más que comentar antes de que empecemos nuestras secciones y demás? Nada, por ahora nada más. Pues entonces, ¿alguna peliculita de ciencia ficción que hayamos visto, comentaremos? ¿Eh? Últimamente está muy parada la ciencia ficción. Sí, no... Yo creo que va por racha. Yo recuerdo hace unos años que engancharon el tema Marte y todo era misión a Marte, el planeta rojo, no sé cuándo. Otra época que venían los meteoritos y era Armagedón, no sé cuánto, el Independence Day, no sé. Y ahora mismo está la cosa parada. Hemos quedado en los increíbles. Asimov se ha quedado sin secuelas de 2000, no sé cuánto, 3000, no sé cuánto. Y lo que hay es ciencia ficción un poquito de vez en cuando, o superhéroe, que ahora superhéroe. Marvel está ahora el que hace siempre los que ahora mismo no me llega a la memoria, Stan Lee, que sale siempre en los cameos. En todas las películas sale un cameo. Un cameo igual al estilo de Hitchcock. Correcto. Siempre sale Stan Lee en toda. Y bueno, y DC, que tampoco ha sacado nada ni de Superman, ni de Batman, ni de. Bueno. Para divertirnos un poquito en el cine. Un poquito en el cine y traer aquí comentarios. Queríamos, ya la semana pasada lo anunciamos ya, que a ver si liamos un poco a nuestro compañero Juanma, que a través de las redes sociales y de nuestro WhatsApp, del grupo, siempre que hay película comente, le gusta mucho, a ver si es posible que viniera de vez en cuando una seccioncita de este tema. Vamos a ver si lo liamos y lo convencemos para que venga. Cine, aunque no sea de ciencia ficción, de actualidad. O que no sea de actualidad, que sea una película chula que quiera comentar, aunque sea un poquito más antigua. Eso lo tenemos en tareas pendientes para traer, porque yo creo, yo estoy convencido que hay muchísimo de los que nos escuchan nuestro podcast de ciencia que ese tipo de temas les gusta también, igual que a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues... No, a esperar el último episodio de Star Wars. Y la última temporada de Big Bang. Y la última temporada de Big Bang también. Sí, también, también. Hay que esperar a ver cómo queda ahora la cosa. Ahora toca, no episodio, sino un entreacto, ¿no? En la vida de... Es lo que queda ya, ¿no? El episodio... El episodio no, va no, antes. Tuvimos el de Han hace Solo, poco Solo. Solo. Y queda un spin-off que es Obi-Wan. Obi-Wan. Y la última y la de 9. La trilogía, que y es la 9. No sé si harán más, de momento. Ahora mismo quedan esas dos. Muy bien. Bueno, a la espera estamos de buenas películas de ciencia ficción, que siempre nos gusta ir a verlas. Y además, últimamente estamos perdiendo la costumbre sana de quedar e ir todos a verla, todos los... No los de un punto azul y no tal. Es la única costumbre que hemos perdido. Desde hace un montón de películas que yo he visto solo y solíamos quedar. Me acuerdo de ir a ver Interestelar, me acuerdo de ir a ver La Llamada, me acuerdo de ir a ver, en fin, unas pocas de las que teníamos ganas de todos de ver, pues hemos ido. Y yo ahora recuerdo haber visto... No vamos juntos. Yo recuerdo ya haber visto varias. Que no íbamos nosotros. Más de una. Que no íbamos ver nosotros. La privada... o solo por no ir con, por ejemplo, una que me gustó mucho, Life, sí. Yo no lo he llegado a ver, la comentamos la semana muy pasada. Muy buena para mi gusto y yo recuerdo no tener a nadie de la agrupación al lado para comentar, claro, verla solo. Sobre todo al salir y la cena y todo eso, que comentamos las cosas científicas. Nosotros somos de los que vamos anotando todos los fallos que vemos, científicos, ¿verdad? Ay, por eso Interestelar, ay... Pero hay que verla con otra mirada, ¿no, Luis? Interestelar hay que verla con otra mirada, no puramente científica. No, te vas a meter con Thorpe, que es el que... En fin. Muy bueno, pues seguimos adelante con la seccioncita. Hoy tenemos sección de la luz, sección nueva que trae Lito. No ha podido venir nuestro compañero Agustín todavía... para traer unos de sus chascarrillos, pero nos ha dejado su intervención grabada y la vamos a emitir ahora dentro de un ratito. Entre mi intervención y la de Lito pondremos el chascarrillo, ¿ok? Pues bueno, pues pasamos directamente a mi sección que introduje la semana pasada, que era La ciencia de la luz, un librito que tenía por casa y que podéis descargar de la página del FECIT, ¿vale? Se llama La ciencia de la luz y tiene 10 capítulos y son unas unidades didácticas creadas para que los profesores de secundaria y bachillerato de cualquier tipo de ciencia, porque enlaza con biología, con geología y sobre todo con física y química, le puedan poner a sus alumnos. Y yo os lo traigo aquí para daros un poquito sobre la luz. Al fin y al cabo, hay que pensar que nuestra afición, que es la astronomía, se basa en casi 100%, sea visible o no sea visible, en la luz, en la radiación electromagnética, que es de donde conseguimos la información que nos llega del universo, ¿vale? Entonces, el primer capítulo, como no puede ser de otra manera, es pregunta, capítulo 1, ¿qué es la luz? Y viene un artículo hecho por Javier Romero Mora, empieza con una introducción, nos dice que, bueno... que Esta guía didáctica tiene que empezar, como se trata de la ciencia de la luz, pues ¿qué es la luz? ¿Vale? El ser humano siempre ha sabido que el sentido más importante que tenemos es la vista. ¿Vale? Una persona sin vista es mucho más de minusválida, como queráis llamarla, que una sorda, que una que no tenga tacto o gusto o los otros cuatro sentidos. Se le parece un poco más el oído, pero vamos, la vista es el fundamental. Dicen que es por donde nos llegan, ¿vale?, entre el 70 y el 80% de la información que recibimos en nuestra vida, en académica, no académica, lo que sea, nos viene por el sentido de la vista, ¿no? Y entonces siempre ha habido el sol que sale, el sol que se pone, el arco iris que sale, ha habido muchos fenómenos naturales que son luminosos y que el ser humano pues se ha preguntado sobre ello. De hecho, empezamos aquí hablando sobre un poquito de historia, y ya en la Grecia clásica estaban las tres grandes preguntas, que era de qué está constituida la materia, qué leyes rigen el movimiento de estrellas y planetas y por qué vemos. Es una de las grandes preguntas que se hacían los antiguos griegos, ¿por qué vemos? Antiguamente pues se pensaba que la visión, la luz, era íntimamente relacionada con la visión, es decir, era algo que salía de los ojos para poder ver, una especie de rayos que salían para poder ver. No tenían concepto todavía, hasta más tarde, de que era algo que venía hacia los ojos, sino que salía de los ojos, ¿no? De hecho, pues óptico, todo lo relativo a óptica, viene de la palabra óptica, que significa relativo o perteneciente a la visión, no a la luz, a la visión, tiene que ver con la visión. Bien, pues a partir de aquí, pues la luz siempre ha suscitado controversia, dualidad, onda corpúsculo, un montón de cosas, y a lo largo de la historia se ha preguntado al hombre siempre qué es la luz. Y a partir de esto de qué es la luz, nos aparecen pues tres modelos que, curiosamente, uno no anula al anterior, sino que siempre se han complementado estos tres modelos a lo largo de la historia. ¿Lo primero que aparece qué es? Pues lo primero que aparece es el modelo geométrico. Vemos que la luz se propaga en línea recta, aparece el concepto de rayo de luz, ¿vale? La luz es radiada o emitida por un todavía no se sabe bien cómo, pero esa luz llega hasta nuestros ojos, no al revés como creían los griegos, que salía de los ojos, no, llega, ¿vale? Y entonces tenemos pues fuentes de luz, el sol como fuente de luz y cualquier otra cosa. A lo largo de la historia, desde bombillas hasta los láseres, sabemos que emiten ¿qué? Pues esa cosa que llamamos luz, ¿vale? Bien, ya sabemos que se propaga en línea recta, ¿vale? En línea recta, con una cosa que se llama rayo de luz, ¿vale? Eso ya se sabía desde bastante antiguo. Se sabía al principio que pensaba que la velocidad era instantánea de este rayo de luz. Ahora sabemos que tiene una velocidad muy alta, pero que es finita, ¿vale? Y bien, estos rayos de luz pues nos iluminan, nos conseguimos que con ellos poder ver y hacen que interaccionen con la materia. Y al interaccionar con la materia empiezan, lo que por eso se llama esta primera teoría o modelo geométrico, porque lo que intentamos es formar imágenes a través de espejos y a través de lentes. ¿Qué ocurre cuando esa luz se encuentra con un objeto? Pues si ese objeto Se adelanta un poco, se retrasa, pero al final son 3 o 4 minutos para arriba o para abajo. Claro, depende en qué grado esté. Muy bien. Mucho trabajo por ahí. Puedes comprobar, o sea, te puedes levantar temprano, ver qué hora sale el sol y después por la noche hacer lo mismo. Y así nos trae un trabajo de campo cuando venga. Me gusta levantarme a las 5:30 de la mañana. Una cosa a la mar de sana. Pero bueno, aunque no haya radio, seguirá habiendo otras actividades, ¿no? A través de... Sí, claro, tendremos perseidas y cosas de estas, ¿no? Sí, claro. Calar alto. Sí. Sí, sí, pero eso es para los privilegiados. Y pero aparte de para los de a pie, habrá cosillas, ¿no? Sí, antes de llamar tú, estábamos discutiendo en que no tenemos patrón de la astronomía. Vaya. Hay que hacer uno. Hay que hacer uno. Hay que buscar uno. Bueno, pues intentaremos. Bueno, Álvaro. Pues muy bien. Estaremos en contacto a través de todas las plataformas posibles. Exacto. Un abrazo a todos desde por aquí abajo. ¿De qué país era? Sierra Leona. Sierra Leona. Ahí va. Pues buen viaje de vuelta, ¿eh? Muchas gracias. Buen viaje, Álvaro. Nos vemos, Álvaro. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. A ver cómo se cuelga en Sierra Leona. Pi, pi, pi. Ahí va. Se escucha el ruido del león. Ya ha colgado, ¿eh? Bueno. ¿Cómo hemos subido el nivel, eh? Aquí hay conexiones con Sierra Leona. Llamadas intercontinentales. Sí, esto ya es... Teléfonos IP. Es que, en serio, esto era impensable cuando comenzamos. ¿Qué vamos a pensar? Bueno, hemos cortado. Luis. Bueno, estaba hablando de la famosa leyenda de Arquímedes, que se inició cuando, bueno, según la leyenda, porque esto no está históricamente comprobado. Quien escribió sobre este tema fue muy posteriormente, 200 años posteriormente de Arquímedes, ¿no? Pero bueno, cuenta la leyenda que el rey de Siracusa se hizo hacer una corona de oro y le dio el oro al joyero